Tenemos en línea en este momento a Juan Terranova, escritor, periodista cultural, entre muchas otras cosas. Sí. Periodista cultural, lanto la puta madre. No sos periodista cultural. Crítico. ¿Cómo te definirías vos a vos mismo? Crítico literal. Crítico literal. Te lo conozco, lo conozco. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Sí, qué buena música están pasando, ¿eh? Me gusta mucho la música del programa. Muchas gracias, Juan. Y en realidad el programa es una excusa para pasar la música que nos gusta por radio. Lo de venir a hablar lo hacemos porque de otra forma no nos dejarían. Me parece muy generoso de parte de ustedes hacer eso. Bueno, primero recordemos la sucesión, lo que pasó, yo diría, ¿no? Para ponernos en tema. Hay una organización que... No, primero hay una columna en una revista. Sí, ¿no? Bueno. Pero a partir de una organización que está cuestionando la utilización del piropo como una práctica aceptable, ¿no? Básicamente lo que proponen es que se ilegalice el ilegalice piropo. Como, y así dicen que es una, como suena, como una forma previa de acoso sexual e incluso hasta de violación sexual, ¿no? Bueno, Juan lo que hace es relaciona diferentes hechos en su columna donde habla de este tema, así como habla de Vargas Llosa y habla de una muestra de arte. Y propone una tesis, que es, bueno, la provocación, no como necesariamente algo negativo o algo que sea considerado, que hay que tomarlo en forma literal, ¿no? Bueno, está acá el autor, así que él nos puede explicar exactamente cuál es la tesis, la columna. No, bueno, a mí me parecía que era un exceso. Mi columna criticaba a esta organización, eso no salió casi en ningún lado, la criticaba porque creo que hay cosas más urgentes. Sí, por ejemplo, que vos no, bueno, hay tres puntos básicos que hay que discutir en la agenda de lo que sería la mujer y la política hoy. Uh-huh. Una es el aborto libre, por el cual desde mi espacio, del espacio que yo ocupo, siempre estuve tematizándolo, uh-huh. digamos. Me parece que es una irresponsabilidad civil y política muy grande que no tengamos eso en la agenda, ni siquiera en la agenda, digo, va y viene, pero no se termina de instalar, ¿no? Uh-huh. Creo que este año va a ser un año clave para la lucha por el aborto libre. Y ¿vos crees que en un año electoral se va a ser un tema que se puede llegar a tratar? Sí, esa es una buena pregunta la que me hace doctor Lantos. El año pasado, con el matrimonio igualitario, se avanzó mucho. Uno siempre ve esas leyes juntas en el mundo, ¿no? Pero bueno, por esto y por lo otro, porque murió Néstor y hubo como cierto... desfasaje en la agenda en ese sentido, quedó medio colgado. Este año va a ser difícil, pero es clave por eso mismo, porque nosotros no tenemos que dormir, digamos. Tiene que estar en la agenda de los periodistas el tema del aborto. El otro tema es la trata de mujeres, un tema de una urgencia muy grande. Y el tercer tema es el tema de la asistencia a la mujer golpeada, que estos son problemas que quizás acá en CABA, en la Capital Federal, parecerían estar controladas de alguna manera, que no es cierto, pero en el conurbano tienen medidas angustiantes. Entonces me parecía que estas mujeres, importando este formato desde los Estados Unidos, desde Europa, desde las capitales más desarrolladas del mundo, y me parecía, quise criticar fuertemente eso y diciendo hay otras cosas para hacer, digamos. Por supuesto yo lo hice desde mi lugar de insoportable y eso generó que el debate fuera otro, que el debate fuera cómo yo lo había escrito, que el debate fuera... Y ese fue un error de mi parte, quizás. Pero también, bueno, le dio visibilidad, ¿no? Digamos, uh-huh. a la cuestión. Igual, ahí ¿qué es lo que cuestionás de... más allá de que hay otros temas más importantes? Olvidándonos que hay otros temas más importantes. Sí. De fondo claro. Hay una cuestión muy... las feministas también pueden ser de derecha. Claro. Esto es evidente, digamos. No somos una sociedad más justa porque luchemos contra el piropo, somos una sociedad más represiva. El modelo es el modelo estadounidense, un modelo donde la gente no puede fumar en la calle en algunos lugares. El modelo donde los derechos del otro terminan aplazando tus propios derechos. Eso no puede ser. Digo, eso es una estupidez pensar que se puede intervenir en la calle, en lo que hablan dos personas en la calle. Me parece terrible que haya gente pensando eso, digamos. Que pidan, que le saques una foto y la subas a la web al tipo que te dice una guarangada en la calle. Claro. Me parece que no, que la madurez como sociedad tiene que ir que a la mujer no le importe que el tipo le diga una guarangada en la calle. Si a la mujer le importa que el tipo le diga una guarangada en la calle, no puede sacar una foto y ponerla en internet. Pues es un acto de persecución muy ridículo, digamos, de histeria, ¿no? Digamos, y menos andar por ahí pidiendo que eso pase. Claro. Me parece, aparte de que yo como escritor, digo, hay una larga tradición, digo, de escritores que ven riqueza, ¿sí? En el lenguaje callejero, en los insultos. Claro. Pero eso también, uno dice, bueno, eso es relativo en algún punto, ¿no? Digamos, yo puedo decir, yo doy las groserías, las sacrifico, porque aunque me parezcan riscas, pero lo que no puedo sacrificar es que que el Estado tenga que intervenir, o que la web, o que la militancia tenga que intervenir en lo que pasa a dos personas en la calle cuando se hablan, digamos, ¿no? Diferente es si vas y le tocas una teta, digamos, y me parece que eso sí es diferente. Es diferente, ¿sí? claro, sí. Y bueno, lo que ocurrió fue que vos remataste la columna con una escena que vos imaginabas, donde vos te encontrabas con la líder de esta organización. A ver si te animás a decirlo. Y no hace falta, te encontrabas con ella y le proponías, decías, me encantaría, bueno, hacer algo con vos. Y bueno, y se armó toda una... Se puso colorado acá, Juan. No hace falta. Bueno, la cuestión es que fue un remate... un poco hasta citando la grosería, digamos. Hay un juego narrativo. Además, citando es una columna que habla sobre justamente romper límites y sobre cómo hoy en día están muy corridos, digamos, los límites de lo que es algo que provoca, ¿no? Claro. Entonces, Terra, juntando varias cosas, como citando justamente el hablar callejero, también siendo coherente con lo que es su forma de escribir, y también, ¿por qué no?, con cierta seducción, un juego así intertextual, hace un remate grosero, digamos, pero hipotético, potencial, y ¿qué ocurre? Todas las feministas de la organización lo toman como una presunta violación, como una apología de la violación, lo cual es totalmente... Como una amenaza de violación. Como una amenaza de violación. Sí, cuando en realidad, locura. Yo, como decíamos el otro día, es una escena de seducción, ¿no? Exacto. Que la puedes criticar por burda o por grosera, pero nunca se va, no es una amenaza de violación. Creo que ahí es el problema. Sí, me parece que hay una lectura muy errada, ¿no? Uh-huh. Del, pero bueno, un poco yo también estaba tirando de la... Uno sabe con qué se mete, digamos. Estas mujeres están pidiendo que yo renuncie. Contá lo que pasó. Hay todo un pedido en muy ciberactivismo, ¿no? Sí. Digamos, ellas pueden ver, ellas ven que hay un asalto sexual en el lenguaje, pero no pueden ver que el ciberactivismo, que es puro lenguaje, pues no tiene ninguna incidencia en la realidad en muchos sentidos, ¿no? Digamos, es medio contradictorio eso. Ellas piensan que yo escribiendo la estoy asaltando, pero al mismo tiempo tienen esa confianza en la web de que ellas van a lograr que yo renuncie o que me echen, ¿no? Bueno, toda una cosa muy arrogante, muy ignorante, muy primermundista. Y además absolutamente colgado de la palmera, porque no solo es pedir una renuncia juntando firmas por internet, sino que en la carta apelan a la moral del señor Moneta, por ejemplo. Se nota que hay gente que no tiene mucha idea. Bueno, también, o hablan del diario El Guardián, o sea, ni siquiera... Pero aparte, ni siquiera leyeron el artículo, hay mucha gente que firma, hay uno que este es muy divertido, hay una página que se llama chance.org, donde está la denuncia y uno puede leer ahí los que opinan abajo, uno que dice en un país civilizado, y uno que dice ese scumbag, esa bolsa de suciedad ya estaría en la cárcel, ¿no? Digamos, como que se fue ligeramente a la mierda. Bueno, agradezcamos que vivimos en un país muy poco civilizado. Claro, ¿viste? Acá por Twitter está Gaby Meat, un usuario Gaby Meat, pregunta si guarangada o piropo es lo mismo para vos. Yo creo que es lo mismo, ¿viste? No es lo... Si vos vas por la calle, un tipo le dice una mina... una cosa ingeniosa y ella se ríe, es una situación por ahí hasta feliz. Y guarangada sería una situación más violenta. Pero el amor es violento, macho. El amor en ese sentido, en relación al lenguaje, tiene una carga de violencia. Digamos. Hoy estaba escuchando justo un tema de Calle 13 que me encanta, donde... Sí. Que hacen con la mala Rodríguez, donde dice, vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Me parece que esa es como un poco... Hay que escuchar el tema, ¿no? Sí. Es un poco la ética de mi nota. Bueno, hay que escuchar el tema, la verdad que está muy bueno. Sí. Creo que hay una relación fuerte entre sensualidad y lenguaje, y abollarla para que no pasen cosas que no van a pasar de todos modos y que no se puede me parece un poco necio en ese sentido. Igual a mí, por lo menos ahora con un par de días de todo, vuelvo a repasar el episodio y creo que a la larga en realidad lo que generó el escándalo no fue la idea, sino el hecho que hayas usado la palabra pijazo en una nota que sale en la revista, en una revista masiva. Creo que me hizo acordar el capítulo ese de South Park, de van a decir mierda por televisión y que todo el mundo prendía la tele porque van a decir mierda por televisión. Como que si hubieras usado otra palabra no hubiese generado la misma... Sin duda. Ellas también son muy especiales. No todas las feministas son así, digamos. Hay mujeres que... que ellos están haciendo paps en las villas, digamos, como el otro extremo, ¿no? Que les chupa un huevo que alguien salga a decir... Es cierto, sí, ¿no? Entonces también recordémoslas a ellas, a esas minas que están ahí, hay muchas monjas, loco, laburando ahí. La gente cuando le pega a la iglesia católica, le pega abiertamente, se olvida de que la iglesia tiene un montón de gente en las villas ayudando, y que si no estuvieran ahí habría más sufrimiento en el mundo. Entonces también... A veces uno dice feministas muy rápido, se engancha con estas boludeces, y después aparece este otro lado que a veces también hay que recordarlo como la otra parte, ¿no? Me parece. Sí, sí. Como comunicadores tenemos, me parece, la responsabilidad de reírnos un poco de estas tilingas, pero también de reivindicar a la gente que está, y a los políticos que tienen en su agenda el tema del aborto. Yo voy a insistir con eso. Sí, bien, con respecto a eso, digamos, hay algo que aclarar, quizás muchos lo saben, ¿no? Pero el más allá de que no se avanzó con este tema en todos estos años, varias personajes importantes ya de este gobierno, incluido Aníbal Fernández, gente de primer nivel, tiene una postura muy piola, que es, ya se sabe que Cristina Fernández es católica y ella por convicciones está en contra del aborto, y muchos que forman parte del gobierno también, pero lo que dijo Aníbal en una entrevista que le hice hace unos meses era... Yo, mis convicciones, estoy en contra de esto, pero entonces me tenés que resolver todas las minas que mueren, claro, todas las cosas. Si no me podés resolver eso, entonces no me queda otra que votar a favor, digamos, o que apoyar una ley que despenalice el aborto. Por eso te digo, me parece que esto está muy bien lo que dijiste, es muy justo, creo que la mirada, ¿no? No es una discusión fácil, pero es una discusión que se tiene que dar en un plano inteligente, ¿no? Por eso te citaba como a esta gente que está en las villas y que a veces pertenece a una congregación y que para ellos es muy difícil hablar de ese tema, ¿no? Claro. Es muy contradictorio, ¿no? Pero no es contradictorio, es como difícil para ellos hablar de ese tema, pero ellos son los que están ahí, digamos. O sea, nosotros estamos comunicando, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos que tratar de que eso se instale para que la gente entienda que está muriendo gente, digamos. En Sudáfrica, el otro día con el Mundial, veía... La mortalidad femenina cuando aceptaron el aborto bajó en un 90%, loco. Es una cifra, ¿no? Digamos, de un país que está lejos, muy lejos de ser lo que es la Argentina, que tiene problemas raciales, que tiene problemas políticos gravísimos. Sí, sí, entonces, mucho peor. Bueno, creo que ahí está. Me parece que la nota y el pijazo este tendrían que redundar en este tipo de discusiones, ¿no? ¿Y ves que se avanza hacia ese lado o te parece que esto se va a quedar en la anécdota? Y no, bueno, siempre es una anécdota. El periodismo es una anécdota, digamos. Pero bueno, es si ya estamos discutiendo en este sentido, me parece que por ahí vale la pena, ¿no? Dentro de la industria de la diversión, que es el periodismo, aportar un poco más en esa dirección. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y hayas charlado un rato con nosotros. Esperamos tenerte en el piso alguna vez en algún futuro no muy lejano, charlando más relajados de temas más agradables o más amables. Bueno, ok, che, un abrazo para todos y bueno, buenas tardes. Un abrazo grande. Un abrazo, Juan. Chao.